se interrumpa por cuestiones económicas. El gobierno provincial ya avisó que no va a poner el hombro del mismo modo que lo hizo hasta el año pasado porque no tiene recursos. Y vamos a hablar ahora con Cristian Echegaray, que es presidente de Juventud Unida de Santa Isabel, para seguir conociendo la realidad de los clubes pampeanos. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de radio. Gracias por la invitación y por considerarnos para cubrir un espacio de información desde nuestra institución como el Club Juventud Unida de Santa Isabel. Por supuesto. Contanos, ¿cuál es la realidad del club? Si querés, como si fuera una película, no una foto, es decir, ¿de qué realidad venían, qué está pasando hoy y qué pueden imaginarse para lo que viene? La verdad que nuestro club tiene una larga historia. Estamos en los 69 años de creación y en todo eso sabemos que históricamente en la provincia de La Pampa y en Argentina han pasado muchas cosas, donde los clubes en un momento dejaron de estar presentes, apareció el Estado con las deportivas provinciales, y luego de el periodo antes de pandemia y con pandemia los clubes lograron tener ese espacio que fue creado por los propios vecinos. Nuestro nombre lo indica como Club Juventud Unida, que fue un grupo de jóvenes emprendieron una idea de tener un lugar para realizar deporte, y siempre se basa sobre el fútbol, de algo popular, donde los vecinos se juntaban para jugar, y hoy en día, con el correr de los años, vamos transformando en esas instituciones deportivas futbolísticas en algo más amplio, donde es más que fútbol. Entonces, hoy nuestro club Juventud Unida cuenta con disciplinas como el básquet, el vóley, el hockey, la gimnasia deportiva, un espacio para las actividades deportivas, recreativas, que es el strong o la gimnasia aeróbica, y el fútbol que se sigue realizando. Uh-huh. Y este momento especial socioeconómico, ¿cómo los trata? ¿Y qué les está pasando? Uno piensa y conoce los clubes, seguramente la realidad de la capital es distinta siempre, pero en algún punto también se juntan. Los clubes locales, con el tarifazo del gas y de la luz, están realmente complicados. Hay familias que ya no pagan la cuota social. ¿Qué les pasa a ustedes puntualmente con lo que está ocurriendo? Y en los pueblos, el club es de la gente. Es el club del pueblo, y es donde todos colaboran de manera directa o indirecta, porque tenemos o un hijo, un sobrino, un pariente tenemos en el club, y entonces estamos involucrados, y termina siendo el club del pueblo. La realidad económica, socioeconómica, no deja ajenos a nadie, uh-huh. y en eso nosotros quizás lo padecemos mayor, o tenemos otras necesidades que quizás la ciudad no lo tiene, que son las distancias. Nosotros actualmente jugando Liga de Fútbol Cultural con sede en Santa Rosa, jugando hockey en categoría mamis con sede en General Pico y Santa Rosa, y son 300 kilómetros que tenemos que recorrer. Jugando al básquet vamos a General Alvear, porque también nos queda lejos la capital. Entonces, esa demanda que hoy hay que cubrir con lo que es los gastos de funcionamiento y el sostenimiento de las actividades ha hecho de que se haga un doble esfuerzo para conseguir cada uno de los recursos económicos, y que hoy se lo debemos, y siempre ha sido así, pero hoy con mayor refuerzo, a la sociedad de Santa Isabel, que es la que nos colabora día a día con cada evento que hacemos. Uh-huh. ¿Cómo se las rebuscan, semana, por ejemplo? ¿Qué hacen? Bueno, ¿rifas, polladas, bailes, qué? Sí, que todo lo que a vos se te ocurra, uh-huh, que sucede en la ciudad, nosotros lo implementamos. Hay muchas cosas que son, ya está todo inventado, entonces vamos tratando de contextualizarlo y vemos con mayor énfasis cómo la sociedad entiende la necesidad de un club. Hoy cada evento que se hace para recaudar dinero es para sostener la actividad. No podemos proyectar en un crecimiento de infraestructura. Uh-huh. Solamente tenemos que pensar de que un viaje a Santa Rosa está cerca del 1.000.000 de pesos, un abrir la cancha el Día Cultural está cerca de medio millón de pesos, 500 mil pesos es abrir la cancha de fecha del Día Cultural. Claro, jugar el partido, pagar el adicional policial y listo. Abrir la cancha. Sí, sí. Abrir la cancha, traslado de árbitros, 200 árbitros, 130, policías, 110, enfermeros. Y así que vaya una, dos, 100 personas o 300, que son las que logramos reunir muchas veces en nuestros eventos, el costo básico es ese. Y todos entendemos lo mismo, que en materia del deporte todos queremos ganar, queremos competir, pero en Santa Isabel se entiende de que queremos jugar, queremos seguir creciendo deportivamente. Los resultados se van a dar a un proceso largo, que aún así nosotros los estamos obteniendo, pero sabemos de que el club es el que contiene a una gran franja etaria que es de niños, jóvenes y adolescentes, y hasta adultos, te diría, que hacen actividad física, que descargan toda la atención social en la práctica deportiva, que se encuentran en el Club Juventud Unida como un lugar donde pueden ir a hacer la práctica deportiva o acompañar a alguien de su familia, y que está siendo de contención donde la parte privada no invierte y la parte del Estado es la que nos acompaña hasta donde puede con los recursos que hoy cuenta y tiene a mano. Sos clarito en decir, además del acompañamiento del Estado, que la parte privada no invierte. ¿Cuál podría ser la expectativa en ese sentido? Quiero decir, ¿cuál es la ausencia que notan? ¿Qué esperan? ¿Algún auspicio en el campo de juego del fútbol? ¿Algo que pague un viaje a alguien que se sabe que en el pueblo tiene banca? ¿Qué es lo que...? Y la parte privada, yo la entiendo, he tenido la experiencia de estar en la Liga Panteana, en jugar en Ferro Pico y la zona donde vos decís, la gente de Alvear tiene hectáreas de soja que son destinadas para un club. Claro, sí, sí. Empresas privadas que aportan directamente para el desarrollo de un deporte. Lo mismo pasa en la zona sur de la provincia, ¿no? Ahí también. Claro, quienes conocemos estas realidades, vas a la zona sur de 25 de mayo y hay empresas que aportan para el desarrollo de un deporte. Claro. Y quizás también eso hace mal. A ver, hay que entender las políticas deportivas que uno entiende y que uno quiere desarrollar. Nosotros apuntamos al desarrollo del deporte en su conjunto y del club institucionalmente, porque es donde los chicos empiezan a formarse y continúan su desarrollo como personas sociables, con el desarrollo personal. Después vos tenés infraestructuras carentes de los mejores servicios, pero con empresas o gente que pone mucha plata sobre específicamente el fútbol, y ves que no está invertido en la infraestructura. Pero a la hora de arancelar a un jugador, claro, a un cuerpo técnico, invierten mucho dinero. Pero bueno, son diferentes zonas, diferentes objetivos. Cuando uno realiza un aporte a una institución, lo realiza pensando en cómo puede contribuir y qué es lo que quiere. Bien. Unos quieren ganar campeonatos y otros queremos formar personas. Bien. Cristian, ¿qué edad tenés vos? Yo 30 y... ya me estoy olvidando yo. 37 años. 37. ¿Y sos 37. De Santa Isabel? Sí, nacido en Santa Isabel. Uh-huh. Me formé en Santa Isabel, donde jugábamos los Juegos Deportivos. Y gracias a los Juegos Deportivos, por salir campeón, conocimos el mar en aquellos tiempos. Hoy Mira. Los chicos nuestros están más viajados, tienen otras experiencias. Y hago ese paralelismo cuando me fui a General Pico a estudiar Educación Física con mi hermano. Y cuando fuimos y vimos esa realidad, soñamos en implementarla y en acompañarla en nuestra localidad. Bien. Donde vemos de que el deporte es más que andar corriendo atrás de la pelota, hay una contención social, una formación de ciudadano y un trabajo colectivo que es fundamental, más en estos tiempos de una sociedad que demanda de que solo no se puede y que necesitamos de todos y todas. Es una realidad. Cristian Echegaray, bueno, un gusto hablar con vos. Y por supuesto que si quedó algo más que quieras agregar, te escuchamos ahora y cuando sea necesario también. Vamos a estar acá para lo que podamos ser útiles de alguna manera. Bueno, nada, desde ya, como te digo, muchísimas gracias por considerarnos, porque somos parte de esta hermosa provincia, que las lejanías nos hacen doblegar el esfuerzo para trasladarnos. entender de que hace desde el 2019 que reinstitucionalizamos el club de manera en papeles de la personalidad jurídica, uh-huh. y que somos muchísimas personas que estamos detrás de un sueño que es sostenerlo, hoy es sostenerlo, pero que a la larga se ha ido dando un progreso en participación, en compromiso social, en agradecerle a cada una de las personas de la zona que hoy nos acompañan para sostener las actividades. Volvemos a lo mismo, hoy estamos haciendo eventos todas las semanas para sostener una actividad. No podemos pensar en la compra o en la mejora de las instituciones, de las instalaciones. Y que es un trabajo en conjunto, tenemos un estado presente municipal, donde tenemos un estado provincial que también nos escucha y nos entiende, y a veces con los pocos recursos con los que hoy cuenta nos da una mano, eso es siempre presente, y que contenemos gran parte de la zona. Hay muchos chicos de La Humada, de Algarrobo, que se suman al club a generar una formación, y después el pibe del oeste termina de estudiar el secundario y se va a la ciudad. Y bueno, se lleva herramientas que se ha permitido hacer en esta zona. Así que gracias por visibilizar a nuestra institución, y nada, desde ya agradecerles por la consideración. Dale, no, gracias a vos por tus palabras, tu claridad y por la decisión de resistir en esta época. Dale, gracias. Sí, no vamos a bajar los brazos. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, y como vos lo decís, y no lo transformamos en una cuestión política partidaria del club, pero sabemos la realidad social que vive nuestra localidad. Y entendemos de que si dejamos de estar, quedan muchos pibes y pibas a la deriva, donde ya no hay una actividad continua que los contenga, donde no hay un espacio que esté subvencionado por un Estado general, y hoy el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos para poder sostenerlo, y que la realidad sí lo demanda, y pensaremos que es para bien. Ya en un futuro estaremos hablando de que habremos superado estas etapas y habremos mejorado mucho más. Más vale, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos. Cristian Echegaray es presidente del Club Juventud Unida de Santa Isabel.